amo vivir en la calle pintando todo el día. Que los problemas desaparezcan solo, yendo al Montana Gallery, aprender mirando. El sueño siempre fue enaltecer mi bando. Guitarras inglesas, ropita yankee, graffiti de Francia, rap argentino y para la vagancia. Hip hop le dio color a nuestra negra infancia. Ya ni miro para atrás en esta instancia. Subo un bondi, viajo lejos a romper antros cerca de tu casa. Racine viene y nunca se te pasa. No lo esfuerzo ni rapeo para el que come farsa. Las únicas estrellas duermen sobre mi terraza. Sigo en los domingos santos de throw ups y calcos. Tinta en boligoma, calmeada y caps medio tapados. Convenciones de graffiti, murales dedicados. No había ni Kuwait Graf en el tiempo del que hablo. Mi nieto un diesturro de 30 años, siguen rayando baños. Mi nene tiene 7 y esto no les extraño. Cierro los ojos y veo tiempo que extraño. Por eso lo hago estricto, vos no curtiste el mango. Hoy tengo el alma mirando a la luz. Napia Crew, nivel supremo de luz. Está confundido haciendo track sobre flux. Yo solo quiero ver nacer otras crews. Hoy tengo el alma mirando a la luz. Napia Crew, nivel supremo de luz. Está confundido haciendo track sobre flux. Yo solo quiero ver nacer otras crews. NS de mi trapo. NS de mi trapo. NS de mi trapo. NS de mi trapo.